personas que no estén realizando ninguna actividad en el Megamax o en las entidades financieras, por favor esperar en la parte externa del centro comercial. Gracias por su atención. Las personas que no estén realizando ninguna actividad en el Megamax o en las entidades financieras, por favor esperar en la parte externa del centro comercial. Gracias por su atención. Buenos días, es para Delgado Travel. Yes.